días, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 20 de junio de 2016. En medio de estos días, pues, de mucho fútbol, competencias de selecciones, Copa América, Eurocopa, rumores de fichajes, etcétera. Y bueno, como decimos aquí en este podcast, el fútbol nunca para. Y los saludos de Caracas, Venezuela. Y al otro lado de la línea, pues cuento como siempre con mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenos días, Horacio. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, todo bien, mucho fútbol, mucho de qué comentar. Y entonces, yo creo que lo correcto sería, pues, venir en orden cronológico desde que hicimos nuestro último podcast, pues, qué es lo que ha pasado. El último día que nos conectamos fue el día 13. Entonces, ese día en Copa América, pues, se jugó el último partido del grupo de Venezuela. Pues entonces empataron 1-1 México y Venezuela, con lo que ambos equipos estaban clasificados y se jugaban era el primero y segundo lugar. Y a segunda hora Uruguay goleó 3-0 a Jamaica. El partido de México-Venezuela, pues bueno, una vez más la Vinotinto cumplió. De hecho, estuvo adelante en el marcador desde el minuto 10 con un buen gol del central Sergio Velázquez. México, pues, consiguió el empate en el minuto 80 por medio de este jugador que es muy habilidoso, lo llaman el Tecatico Corona. Mediante una jugada individual, se llevó, pues, a medio equipo venezolano y se llevó al arquero y todo. Un gol de los mejores de la Copa hasta ahora. Con este resultado, entonces, México se aseguró el primer lugar del grupo y Venezuela clasificó segundo. Por esta razón, México enfrentó a Chile y Venezuela a Argentina. Después vamos a hablar de estos partidos. El día 14, en un partido bastante movido y con muchos goles, Chile goleó 4-2 a Panamá y con esto clasificó a la siguiente fase. Y Argentina, con goles de Lamela, Lavezzi y Cuesta, goleó 3-0 a Bolivia. Y en la Eurocopa, Austria perdió 0-2 con Hungría y Portugal empató a 1 con Islandia, en lo que fue su debut en la Eurocopa. Al siguiente día, pues entonces no hubo Copa América, hubo Eurocopa. Rusia perdió 1-2 con Eslovaquia, Rumania y Suiza empataron a 1, y el local Francia, con goles de Griezmann y Payet, ganó 2-0 a Albania. El día 16 hubo un solo partido en Copa América, Estados Unidos 2, Ecuador 1. Este fue un partido que pude ver parte de él. Hubo una de las incidencias más comentadas, pues fue una mutua agresión entre el jugador Jones y el jugador Antonio Valencia, que se saldó con doble tarjeta roja ahí. Y entonces, a partir del minuto 52, ambos equipos jugaron con 10 jugadores. Yo no sé si tú pudiste ver este partido, Lazo. Bueno, yo vi parte, pero antes de la expulsión. Lo que yo quería comentar aquí es que el equipo de Estados Unidos ha estado creciendo en su fútbol. Nosotros comentamos aquí, lo criticamos bastante al equipo local después de su primer partido, que había empatado una actuación bastante deslucida. Y pues realmente el equipo norteamericano ha ido mejorando su nivel. Y bueno, yo creo que ha estado, a la vez, se ha estado comportando como lo que es, pues, el equipo local que tiene que dar, digamos, satisfacciones a su parcial. Entonces, en esta oportunidad, goles de Clint Dempsey y de Sardes por parte del equipo local y de Arroyo por Ecuador. En un partido que fue muy interesante, muy movido, Me voy a la Eurocopa ahorita. Inglaterra derrotó 2-1 a Gales. Un duelo de rivalidad regional, de rivalidad pues que tiene obviamente matices hasta políticos. Y Gareth Bale había estado calentando el ambiente con declaraciones diciendo de que bueno, de que hay que recurrir al patriotismo y que los ingleses son el enemigo y que esto y que aquello. Entonces, bueno, resulta que con una falta, yo no sé si tuviste después la repetición, pero una falta bastante lejos del área, pues Gareth Bale con esa zurda que tiene muy buena, pues lanzó lo que se llama una fola seca y anotó su segundo gol de tiro libre del torneo. Y con eso Gales se puso adelante, pero después el técnico Hodgson se cubrió de gloria porque resulta que metió al segundo tiempo a Vardy y a Sturridge y los dos jugadores anotaron los dos goles con los cuales Inglaterra se llevó el resultado. Entonces, es uno de los mejores partidos que he visto de esta Eurocopa. Creo que el gol de Bardi fue fuera, sí, a mí me da duda de que fue fuera de lugar, que primero de Inglaterra. Bueno, sí, volvemos a lo de siempre, ¿no? Hace falta la tecnología. Después, jugaron Ucrania y el equipo de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte se llevó el resultado 2-0, gol de McAuley y de McGinn. Y en un partido que tú y yo pudimos ver, que se me antojaba a mí que era el mejor del día, pues resulta que no fue así. Partido un poquito aburrido, con mucha marca, con pocas oportunidades de demostrar lo que valen esos delanteros. Alemania 0, Polonia 0. ¿Tú quieres comentar el partido, Horacio? Me parece que fue un partido de guante blanco. Bueno, sí, muchas marcas y muchas cosas, pero me dio la sensación de que ese partido, como que se estuviera pactado para que los dos avanzaran en sus aspiraciones. Me pareció que una marca de los alemanes sobre Lewandowski y bueno, y más oportunidades de los alemanes frente a Polonia. Así es. Bueno, el día siguiente, estamos ya en cuartos de final. Se me olvidó comentar que el partido que yo comenté de Estados Unidos-Ecuador, se me olvidó comentar que eso fue el arranque de los cuartos de final de la Copa América. Al día siguiente se jugó también otro cuarto de final, Perú 0, Colombia 0, y Colombia avanzó 4-2 en los tiros penales. Se dice muchas veces de que hay gente que dice que los penales son una lotería. Yo no lo creo así. Yo creo que los penales, tanto los arqueros practican atajar penales como los delanteros obviamente practican tirarlo. Entonces, yo creo que más bien un penal atrapado o es mal tirado o es, digamos, que el arquero adivinó y logró pues interceptar la trayectoria del balón. O, bueno, pues simplemente fue mal tirado, como pasó aquí, en este caso, el último penal de los peruanos que lo tiraron afuera. Entonces, lo que yo critico también, que yo creo que los mejores tiradores de penales no deben estar al final, deben estar o al comienzo o en el medio de la tanda. ¿Por qué? Porque en este caso, los peruanos dejaron a Paolo Guerrero, lo dejaron de último y no le llegó, simplemente no le llegó el turno porque ya Colombia, anotando su último, pues ganó 4-2. Entonces quedó eliminado el equipo peruano, que la verdad que había hecho un gran partido y había, de hecho, yo creo que le escamotearon hasta un penal, porque hay una falta de James ahí que yo la veo dentro del área, pero bueno, son siempre la famosa jugada de apreciación. Que hasta que no haya tecnología, volvemos siempre a lo mismo, nunca se va a resolver este tema. Volviendo a la Eurocopa, entonces Italia ganó su segundo partido, con lo cual está clasificado 1-0 a Suecia, la República Checa y Croacia. Este partido me hubiera gustado verlo, no lo pude ver. Quedó 2-2. Y este partido sí lo vi. España 3, Turquía 0. La verdad es que una pobre presentación del equipo turco, que con esta segunda derrota queda eliminado. Los goles fueron de Morata, el 34 y 48, y de Nolito, en el 37. Una buena presentación del equipo español. Turquía marcó, si se quiere, la defensa turca dio muchas facilidades. Y bueno, la verdad que sí, yo creo que si España aprieta un poco más, se ha podido saldar esto por una goleada más, con un poquito más de diferencia. Pero bueno, el equipo español está clasificado también. Al día siguiente, Copa América, cuarto de final, partido que obviamente vi, Argentina 4, Venezuela 1, y partido que no vi, menos mal que no lo vi, México 0, Chile 7, una goleada realmente de escándalo, una goleada pues que tengo pendiente de revisar la prensa mexicana, pero me imagino que los periodistas mexicanos se deben estar cebando con... Bueno, destrozaron al técnico, al director técnico y a los jugadores. Sí, es una lástima porque México había hecho una gran copa hasta este momento. Aquí sí, bueno, fue barrido al campo, pues. Pero un 0-7, eso es algo que es realmente inapelable. Y aquí lo que hay que resaltar es que hubo una actuación individual muy buena del jugador Vargas. Este 9, que no es 9, pero que lo ponen de 9, que marcó hasta 4 goles, lo que se llama el póker en fútbol. Y bueno, el partido que sí quiero comentar es, obviamente, donde la Vinotinto queda eliminada. Antes de darte la palabra, yo quería dar mi opinión. Yo creo que Venezuela, al margen de lo que había hecho en la Copa América, pues en este partido metió errores defensivos que no se habían visto en toda esta Copa, que no se había visto tampoco en los partidos amistosos del corto periodo de Dudamel, pero que, bueno, volvieron a aparecer, pues el segundo gol de Pipita Higuaín, pues fue realmente un regalo, un mal pase hacia atrás, hubo errores en la marca, sobre todo de los centrales, que parejas centrales que había tenido muy buen rendimiento en esta Copa. Entonces, bueno, quitando eso, quitando los errores defensivos, yo pienso que Venezuela, al contrario a lo que le pasó a México, no fue borrada de la cancha, al contrario, en un periodo del partido estuvo totalmente metido en su campo Argentina. Y yo conté 2 salvadas del chiquito Romero, un cabezazo que pegó en palo, más un penal mal cobrado. Entonces, hubo en un corto, algo así como 20 minutos, hubo hasta 4 oportunidades de gol cuando el partido estaba 2-0. Entonces, es un partido que con un poquito más de suerte, con un poquito más de, si se quiere, de pegada, con un poquito más de, ¿cómo se llama?, de puntería, y sobre todo con un poquito más de acierto en lo que es cobrar los penales, este muchacho Seija tiene la costumbre de cobrar sus penales en los Panenka, y lamentablemente los argentinos, lamentablemente para nosotros, los argentinos sabían eso. ¿Por qué? Porque él, que jugaba en Colombia, él jugó en una oportunidad contra el equipo Huracán de Argentina, jugó una final de la Copa Suramericana y le tocó cobrar un penal y lo cobró en esta forma. Entonces, obviamente los argentinos tienen todo eso, tienen esos videos, ellos estudian a su rival y ellos sabían de que él cobra su penal de esa manera, y el entrenador de porteros le lo había advertido en ese momento al chiquito, le había dicho, si Seija es el que va a cobrar el penal, quédate parado en el arco. Y bueno, tal cual, pues, cobró su penal de Lopanenka y fue simplemente un baloncito muy suave que le llegó a la mano. Entonces, yo lo que te quería preguntar a ti, Horacio, que has sido futbolista, que has tenido entrenadores como el recordado Hermano Blanco, Hermano Calvo, ¿Cómo a la hora de que te enseñaban a ti a cobrar un penal, qué te decían a ti? ¿Cómo se cobran los penales, Horacio? ¿Cuál es el ABC, digamos, de un doble delantero a la hora de cobrar un penal? Bueno, el ABC de un delantero es tratar de no cobrar un penal igualito al otro. Porque, por ejemplo, tú estabas diciendo lo de Seija, que jugó contra Huracán y solamente tenía uno. Pero, por ejemplo, los que cobran bastantes penales tratan de chutarlo a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, fuerte. Eso sí, siempre fuerte, ¿no? Lo pueden agarrar la pelota muy abajo, pueden agarrarla bien. Ahí el arte, fíjate, trayendo la final de Real Madrid contra, De la Champions. sí, de la Champions, contra el Atlético de Madrid. Por ejemplo, el arquero del Real Madrid, que Keylor Navas, sabía cómo cobraban cada uno de los. Había repasado todos los vídeos de todos los Claro. jugadores. Y entonces sabía el último que falló, que fue Juanfran, cómo lo cobraba. Claro, es que para eso hay un entrenador de porteros, que ellos se sientan y revisan y discuten. El tema es, yo te hacía la pregunta porque para mí, que no he sido futbolista como tú, pero que sí he sido aficionado al fútbol, para mí lo primero que le deben enseñar desde que es muchacho, a un futbolista, debe ser, mira, los penales hay que cobrarlos al palo, bien sea al palo derecho, al palo izquierdo, como tú te sientas más cómodo, pero tienes que cobrarlo cruzado y tienes que cobrarlo duro. Así es que se cobran los penales, no a los panencas. El panenca, bueno, es famoso porque ganó una Bueno, Eurocopa y tal y qué sé yo, con Checoslovaquia, inmortalizó ese tema de penal a los panencas, pero el penal a los panencas, ese sí verá que es una lotería, y es una lotería que muy pocas veces resulta. el penal de Lopanenka es ese gran jugador que lo hizo así porque hay muchos porteros que se tiran a la derecha o a la izquierda siguiendo el instinto de cómo se va perfilando el jugador, el que chuta el penalti, para, ¿cómo se llama? Para tirarse para arriba y para abajo. Ahora, en los porteros lo ideal es esperarse hasta lo último. Ahora, si ya habían visto a Seijas tirar el penalti a la Panenka, que bueno, que hay que tener la calidad de Panenka. Y bueno, hay otra versión, tirarlo al Pero centro y tirarlo duro, duro. exacto. Tirarlo al centro y duro. Tirarlo, por ejemplo, cerca del travesaño, un poquito más abajo del travesaño. Claro, corre el riesgo de pegarlo en el travesaño, Sí. pero lo que digo yo, si tú lo cobras duro y cerca al travesaño, un arquero que se tire no lo para, porque tendría que tener unos brazos demasiado largos para poder, o unas piernas demasiado largas, etc. El tema mío es que ahí yo creo que cometí un error y no le voy a caer encima a Seija. Yo creo que quien determina quién va a cobrar el penal, pues obviamente el director técnico. Pero el director técnico ha debido pensar y repensar, bueno, mira, estos argentinos tienen que saber esto que pasó en la Copa Sudamericana, etcétera, etcétera, y ha debido poner a otro jugador, a Salomón Rondón, a Guerra, a cualquiera de ellos, que estoy seguro que no lo hubiera cobrado de la misma manera. Pero, por ejemplo, hay una tendencia que es que los porteros a los cuales le cometen el penalti, los porteros chutan el penalti. Por ejemplo, Chilavert, que es paraguayo, que jugó mucho tiempo en Argentina, o chutaba los tiros libres también. Higuita, que jugaba en Colombia, también chutaba penalti. Es decir, y yo también vi en partidos de ligas inferiores. Vi que chutaban los porteros, chutaban, porque los porteros conocen a los Correcto. porteros. Esa es otra alternativa que yo te puedo decir. Creo que Zenit en el fútbol brasileño también chutaba los penaltis, los Sí, tiros tiene un libres. récord de goles anotados. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Y lo demás es, bueno, un poquito de Bueno, suerte. entonces lo que yo quería cerrar esto, bueno, obviamente aquí la Vinotinto queda eliminada, pero yo pienso de que, porque es mi opinión, ha hecho una Copa América por encima de las expectativas de mucha gente, de las mías seguro. Yo puse en mi pronóstico que clasificaba, pero más que nada era un, como llaman los gringos, un wishful thinking. Porque en un grupo donde estaba México y Uruguay, pues era cuesta arriba. Y ya el haber clasificado, yo pienso que es un plus. Y esta derrota, yo pienso de que no hay que bajar la cabeza, sino todo lo contrario, porque no se perdió, a pesar de lo que dice el marcador, no se perdió por, digamos, por demasiada superioridad, al contrario, más bien se perdió por par de errores en la marca, par de errores defensivos, y sobre todo yo rescato las oportunidades de gol que hubieron, aparte del gol de Salomón. Yo rescato pues hasta lo que yo señalé, pues un penalti, dos salvadas milagrosas, Chiquito Romero son tres, y un cabezazo al palo son cuatro. Hubo hasta cuatro ocasiones de gol, aparte de ese gol que se anotó. Entonces, se ha rescatado ese fútbol ofensivo que tanto nos hacía falta. Yo creo que este equipo tiene mucho que dar ahora en las eliminatorias, cuando se reanuden las eliminatorias al Mundial. Lamentablemente, este Mundial no vamos a ir. Yo creo que el saldo que dejó Chita es demasiado negativo para poderlo remontar, pero sí vamos a tener una Venezuela, perdón, sí vamos a tener una Venezuela en la segunda parte de esta eliminatoria, radicalmente diferente, donde vamos a tener mejores resultados y obviamente no vamos a estar tan mal como dice hasta ahora la tabla acumulada. Yo, un comentario, breve comentario, es que hay una renovación en Venezuela y eso es positivo, y hay un entendimiento entre el entrenador y los jugadores. Exactamente. Mira, en la Eurocopa entonces, el equipo belga se recuperó de su primera, de la primera salida que había tenido una derrota, pues aquí ganó 3-0 con goles, dos goles de Lukaku y uno de Witsel. Ganó 3-0 a la República de Irlanda. Islandia empató con Hungría 1-1 y Portugal en otro mal partido. Cristiano Ronaldo sigue sin poder llevar a Portugal a puerto seguro. Empató 0-0 con Austria. Entonces, está cuesta arriba la clasificación de Portugal. El día domingo se jugaron, no hubo Copa América. Se jugaron dos partidos de Eurocopa, Rumania 0, Albania 1. Resultado bastante sorpresivo, porque Rumania históricamente pues siempre ha sido superior al equipo albanés. Y Suiza 0, Francia 0. Partido que, si se quiere, también un poco sorpresivo, porque el equipo local pues debería estar justificando esa condición de equipo favorito y debería haber ganado el equipo suizo. Pero bueno, se saldó con 0-0. El dato curioso aquí es que hubo hasta cuatro camisetas partner de los suizos que se rompieron. Entonces hubo un jugador suizo que estaba dando unas declaraciones y decía, bueno, yo espero que Puma no fabrique condones, porque si fabrica condones le va a ir bastante mal. Ok. Y llegamos entonces al día de hoy. Esta tarde, a las 3 de la tarde, hora local, hay dos partidos: Eslovaquia-Inglaterra y Rusia-Gales. Vamos a ver si, no tengo aquí dónde son los partidos, pero vamos a ver si donde va a estar Inglaterra y donde van a estar los rusos van a ver otra vez escaramuzas. Bueno, ojalá que ganen los rusos y los ingleses, porque Yo creo que si los no la rusos están cosa se va casi a poner. eliminados. Bueno. Bueno, entonces se va a hacer Sí. peor, pues. Mira, tenemos el día de mañana, tenemos Copa América, la primera semifinal. El equipo local, Estados Unidos, enfrenta a Argentina. Este es un partido que se me hace que va a ser muy bueno, que el equipo local, como dije, ha estado creciendo en su fútbol, pero la Argentina también ha estado creciendo en su fútbol y yo creo que es favorita número uno. Ahora que Uruguay está fuera y que Brasil está fuera, yo creo que es número opuesto para la final. Yo pienso que este partido lo va a ganar Argentina, pero creo que va a ser bastante interesante, pues yo creo que los americanos van a poner todo en el campo y se van a dejar la piel, como dicen por ahí. Y yo creo que vamos a ver un gran partido, partner. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y vamos a ver, eso va a ser mañana a las 9 de la noche, hora local. Cuando digo hora local, aquí estoy hablando de la hora venezolana. En la Eurocopa, entonces sí tenemos hasta cuatro partidos el día de mañana: Irlanda del Norte, Alemania, Ucrania Ucrania-Polonia, definiendo entonces quiénes van a pasar. Croacia-España, este partido voy a tratar de verlo. El equipo croata tiene mucha calidad, bueno, y España ya está clasificado. Yo me imagino que España, de luego que va a ser jugar a varios sustitutos en este partido. República Checa, Turquía. La verdad que el equipo turco es una de las decepciones de este torneo. El día miércoles tenemos la otra semifinal, Colombia-Chile. Colombia-Chile, el equipo chileno ha ido creciendo también su fútbol. Bueno, qué decir del último partido donde le pintó la cara, pues goleó a mansalva al equipo mexicano. Y yo creo que aquí Colombia, a pesar de que tiene buenos jugadores, que tiene a Cuadrado, que tiene a James, etcétera, yo pienso que lo va a pasar muy mal. Y yo creo que Chile gana este partido para mí. Bueno, ahí el partido es un poco más apretado, pero puede ser el resultado que tú estás señalando. Estamos de acuerdo en eso. Y en Eurocopa también hasta cuatro partidos, Hungría-Portugal. Portugal tiene que jugársela del todo por el todo, porque si no queda eliminado. Islandia contra Austria, Suecia contra Bélgica, Italia contra la República de Irlanda. Eso es el día miércoles. El jueves no hay partidos. El viernes tampoco. Hay descanso. Y entonces, el día sábado, pues, se juega el partido por el tercer lugar. Partido por el tercer lugar, que a mí me parece que va a ser Colombia contra Estados Unidos. Y bueno, hay hasta tres partidos de Eurocopa, pero el único equipo que está clasificado de esto es Suiza. Y no sabemos, pero Suiza va a jugar contra el segundo del grupo C, el primero del B contra el tercer lugar, el mejor tercer lugar, y el primero del D contra el mejor tercer lugar, el otro mejor tercer lugar, entonces no sabemos. Y que estabas hablando, que estaba en la presentación que estaba diciendo de Ah, transferencia. bueno, eso, qué bueno que siempre hay rumores de transferencia. No tengo hasta el momento. Ah, bueno, pues déjame cerrar aquí. La final de la Copa América va a ser, obviamente, entre los ganadores de las dos semifinales el día domingo a las 8, hora local. Y luego hay tres partidos de Eurocopa, el único equipo que está clasificado hasta el momento, el equipo de Francia. No tengo hasta el momento mayores transferencias. Del Barcelona salió Omar Bartra, ya está confirmado para el Borussia Dortmund. Le bajaron la cláusula de 30 millones a 8 millones para que se lo pudieran llevar. Entonces, bueno, que no contaba con él y vamos a ver cómo le va, pero yo pienso de que ahora que termine la Copa América y ahora que termine la Eurocopa, pues Florentino va a hacer lo que siempre hace, que va a buscar un fichaje de campanilla, va a buscar un fichaje mediático que venda camiseta y se va a mover por ahí, porque así como contrató a James porque había sido el líder goleador de la Copa América, perdón, de la Copa del Mundo. Pues así mismo va a ser ahorita y va a ver qué jugadores por ahí están disponibles, que tengan una cláusula de rescisión, etcétera, y va a ir a por ello. Bueno, no sé si tú has escuchado algún rumor por ahí de transferencia. Bueno, en la caverna mediática, como te gusta decir a ti, va a haber un fichaje que creo que va a ser con un equipo inglés, que van a recomprar a Morata, pero va a estar días en Real Madrid, y después el Real Madrid va a tratar de conseguir jugadores, uno o dos jugadores por Morata, porque el Real Madrid iba a pedir el oro y el moro por Morata. Bueno, el oro y el moro no por Morata, no, porque ya Morata dijo que no La quería Juventus, partner, la jugar. Juventus es el dueño del pase de Morata. No, pero había una cláusula de recompra por 30 millones de euros. Okay. Entonces la va a ejercer el Real Madrid y Morata ha dicho que quiere jugar en la Premier League. Okay. Y bueno, hay varios equipos de la Premier League que quieren a Morata. Bueno, me imagino que el Manchester United debe ser uno. Sí. Manchester United no tiene un 9 como tal, porque este es Pero Martial, que usa el también número el 9, Manchester. realmente lo que hace es que entra por la izquierda. También el Manchester United contrató, creo que a Ibrahimovic. No, pero no está confirmado todavía. Eso se rumorea, Ah, ese es bueno. uno de los rumores. Y como Ibrahimovic está en la Eurocopa todavía y el equipo de él tiene chance, pues entonces falta ver, pues falta. Yo digo que este tema de los rumores, vamos a aguantarlo un poquito, vamos a esperar que terminen las dos competiciones, que ahí es donde se va a empezar a mover el mercado de verdad. Bueno, lo único es que el único comentario que puedo hacer es que Ibrahimovic le saldría gratinianga al Manchester United. Claro, porque ya él es dueño de su pase. Pero entonces él puede negociar con cualquier equipo. Ahora, digo una cosa, Ibrahimovic en ese vestuario con Mourinho, yo no puedo gallo que habría que ver si pueden estar juntos, ¿no? Habría que ver. Bueno, vamos a ver, mejor vamos a, como tú dices, vamos a esperar a la finalización de la Eurocopa y la Copa América. Bueno, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ok. Sí. Le recuerdo a la audiencia, nuestro punto de contacto es, por un lado, la cuenta de Twitter, arroba rivalesfutbol, por el otro, nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com, también Spreaker, también en iVoox. Nos vemos entonces, nos estamos conectando la semana que viene, Horacio, y vamos a ver, ahí ya tendremos el campeón de la Copa América y estará más avanzada la Eurocopa. Ahí veremos quiénes van a la siguiente fase. Ok. Bueno, Ángel, gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao.